me dice que está cansada y me dice que está determinada a dejarme si no me pongo las pilas yo. Cambiar, si no con esto hay...